Everybody dance with me. con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Los jóvenes tienen fama de tomarse las cosas a la ligera, de no votar, de quedarse en la cama. Pero este 19 de octubre esa historia cambia. No son perezosos, son poderosos. Saldrán a elegir a quienes los representan, a quienes harán que su voz se escuche votando en los consejos de juventud. Este 19 de octubre, los jóvenes demuestran que son grandes por elección. Registraduría Nacional. Así les damos otra vez los buenos días a los que apenas llegan a conectarse con nosotros. Estas son las 20 de la X. Detenemos este gran viaje por el tiempo que hacemos cada fin de semana con ustedes para que puedan estar al tanto de la música, de lo que suena, de los éxitos más importantes en nuestra estación, la X96.5, con este resumen que inicia a partir de este momento. Gracias a los que nos acompañaron desde tempranito, por ahí pidiendo música, por ahí enviando mensajitos. Elizabeth Correa, un abrazo para ti. Elizabeth me preguntaba que cómo hacía para votar. Muy fácil, Elizabeth. Ahoritita, apenas arranquemos esta nueva edición, van a empezar a aparecer en nuestro Twitter, @laXcaliOficial, nuestra cuenta en X, @laXcaliOficial, las canciones para que ustedes a través de una encuesta puedan registrar su voto. También cuenta el voto aquí a WhatsApp, pero es más certero a través de Twitter. Si no nos siguen todavía en X o en Twitter, @laXcaliOficial, de esa manera pueden votar. Así que en un momentito empezarán a aparecer una a una todas las canciones para que ustedes hagan lo correspondiente. Good morning, my dear station, dice Osvaldo. Un abrazo para ti, Carlos H. Muñoz. También dice, gran acierto poner a sonar Bebo Silvetti. Gracias. Bueno, Carlitos, tratamos obviamente de abarcar todas las décadas de la música y esas canciones que sabemos marcaron generaciones. O bueno, marcaron también el sonido de la X por muchísimo tiempo, como ocurrió con esa canción Spring Summer, si mal no estoy, es el nombre, sí, de Bebo Silvetti, que la incluimos hoy en nuestra programación. Nos encanta que le hayan disfrutado. Spring Rain, perdón, es el nombre de la canción. Aprovechando esta inspiración, dice Carlos H., desearía sí mismo escuchar Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez es muy bueno. Te la quedo viendo para el domingo, ¿te parece? Un saludo hasta Anserma, donde Carlos H. nos escucha, por supuesto, conectado con nosotros a través de streaming. Javier Viveros también dice, Julito, lo felicito por estar acompañado por esas tres reinas, son muy bonitas. Ayer Estefa en el estado se lucía con esas gafas, esa chica es muy bonita, dice Javier. Gracias, Javi, por las flores, le daré tu recado a nuestra querida Tefa. Gracias, Julio, mi canción favorita, dice Nando Martínez, que bueno, también le pegamos a su gusto musical esta mañana con la música que suena en nuestros archivos X. Así es que, pues mañana tendremos más. Si les quedaron pendientes y tienen en su cabeza todavía un buen clásico, pues nada, me escriben. 318-860-9616. Les damos gusto, por supuesto, con la programación de mañana domingo. Está fresquecita, apenas vamos a hacerla. Entonces, hagan sus aportes para que los tengamos súper en cuenta. Y como les decía, en este momento nos conectamos con el presente musical que tiene 20 canciones rodando por el mundo y aquí se las presentamos, cada una de ellas, en las posiciones que están registradas en nuestro conteo. 20 en total, que más o menos hasta el mediodía estaremos contabilizando y a esa hora o antes estaremos llegando al número 1 en esta semana, a ver qué ocurre con nuestra música, con nuestras canciones y con los votos, por supuesto, que ustedes, como ya saben, pueden comenzar a registrar. Esta es la edición número 40 para hoy, 18 de octubre del año 2025, y que tiene en las 5 primeras posiciones, pues, canciones que han marcado esta temporada. Así es que vamos a echarle un vistazo primero a esas 5 posiciones, a ver qué nos encontramos por ahí, y ustedes podrán decidir mejor por cuál de estas canciones votar. En el quinto lugar de nuestro conteo se encuentra Rivin Laney con esto que se llama Love Not. Cuarto lugar le corresponde a Calvin Harris con Clementine Douglas y su imparable Blessings. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. El tercer lugar es para Hendrix con Golden, canción de temporada que yo sé que en esta oportunidad va a ascender. ¿Será que alcanza a llegar al número 1 hoy? ¿Ustedes qué creen? a ghost, I was alone. El segundo lugar le pertenece a Mark Anthony con Crystal y Dior. Una de esas canciones dance que anda súper pegada también en esta temporada, que ya fue número uno en Europa y en los principales listados dance del mundo. Ya la tuvimos como número uno en la X Top Dance también, y aquí está en la segunda posición en las 20 de la X. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. Y bueno, imparable, Lu, esta canción de Alex Warren, que ya acumula su semana número 26 hasta la semana pasada, siendo número uno. Y ahí está Alex Warren, súper, súper fijo con Ordinary, cumpliendo, hace 8 días estaba cumpliendo su semana número 13 como número uno. My God, es que ha tenido un alcance impresionante, un favoritismo también. Entonces, bueno, igual aquí siempre les hemos dicho algo a ustedes. De ustedes depende dónde se ubican sus canciones. Y mire que hemos notado que están enloquecidos con Golden. Por eso ha subido de una manera tan, tan, tan, tan rápida. Así que, bueno, pues los invitamos a que sigan conectados, porque en un momentito vamos a empezar a publicarles las encuestas, que siempre lo hacemos a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Y ustedes nos van a ayudar a votar en esta nueva edición para que sus canciones favoritas sigan escalando. Veremos qué pasa con Golden y esto que hace Alex Warren. A ver si continúa en el número uno o qué onda. ¿Será que desciende? ¿Será que Ordinary baja y le da paso a Golden? Bueno, cualquier cosa puede pasar. Ustedes nos ayudan también con sus votos. Y aquí estamos conectados con ustedes a través del 318-860-9616 para que también dejen sus mensajes, nos cuenten qué andan haciendo, cómo pasan este fin de semana. Ah, bueno. Y recuerden que esta mañana estamos convocándolos a que vengan y se den una pasada por nuestra cabina. Porque tenemos, tenemos a Shakira como protagonista de las 20 de la X hoy. Ahora les cuento lo que viene con Hips Don't Lie, pero si usted tiene boleta VIP, usted es mayor de edad y quiere hacer la caminata de la loba, pues nosotros los llevamos, sábado o domingo. Julito, ¿quién no quiere hacer la caminata de la loba? Creo que todos estamos en ese grupo en el que sí, y es muy fácil quedar inscritos. Así que lo único que tienen que hacer es estar conectados con nosotros. Bueno, esa es una. La segunda, ojo con esto, que esto es súper importante. Ser mayores de edad y tener boleta VIP ya comprada para el concierto, ya sea del 25 o del 26, puede ser cualquiera de esos. Muy fácil, y lo otro es venir aquí a la calle 43 Norte número 6021, aquí estamos en nuestro conteo, aquí los vamos a esperar. Vienen y nos demuestran por qué son fans de Shakira y de la X, como ustedes quieran, y los llevamos a que sean parte de esta caminata con la loba. Súper fácil, así que empiecen ya a armar el parchecito para venir acá. Estamos hasta las 12 esperándolos, pilas, les vamos a dar la dirección, por si después pues dicen, ay, no, es que no sabía dónde quedaba. Calle 43 Norte número 6N21. Calle 43 Norte número 6N21, Radio Centro Todelar. Aquí vamos a estar esperando por ustedes, personas mayores de edad que tengan su boleta VIP para el concierto de Shakira, sea del 25 o del 26. Vengan, acá los esperamos y los inscribimos para que nos vamos a caminar con la loba. Así iniciamos entonces nuestro conteo con las posiciones número 20, 19 y 18 en este fin de semana. Aquí vamos entonces de la número 20 a la número 18 inicialmente, estas tres primeras posiciones, para que ustedes comiencen a votar también por sus canciones favoritas. Tenemos a Lola Young en la posición número 20 con 34 semanas haciendo parte de nuestro conteo. Casilla 20 estable en esta posición con Messi. Está ahí en la colita de nuestro conteo. Es la canción que más tiempo lleva en el conteo en este momento. Puesto número 19, Dashi. Tenemos a Dashi con Anxiety en el puesto número 19. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde 2 lugares para esta ocasión. Y cerramos este primer grupo de 3 artistas con Nokia de Drake. Drake tiene un pequeño ascenso, estaba en el 19, subió al 18, cumpliendo su semana 21 con nosotros. Bueno, ahí tenemos entonces puestos 20, 19 y 18 para arrancar esta nueva edición de las 20 de la X con lo mejor de la semana. Número 20. Número 20.

baby girl. Let me see you do your dance, let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Hey, how many in this club? Is it just me and you, my love? I don't mean to call, you know. Just heard about the things that you do, my love. And you're just like me if it's true, my love. Hey, you can see right through my love. Hey, I see your waist shrunk, my love. Hey, you got some bass in the trunk, my love. Damn. How many in this club? Is it really just me, my love? You know my dad and them pimpin' for real. You ever been down to Memphis, Tennessee, my love? I ain't saying I agree, my love. I'm just telling you the things that I see, my love. I got drinks, jokes, sex, and cash. Those are four things I can guarantee, my love. Ay. Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. De la mañana, 26 minutos. Con ustedes, las 20 de la X, es lo que escuchan a esta hora. A través de los 96.5 en Cali, pero ustedes también, desde donde estén, se pueden conectar con nosotros, ¿verdad? Lo tienen dos formas de hacerlo. Sí, pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.laxcali.com. Ahí pueden disfrutar de nuestra señal en vivo. O pueden descargar nuestra aplicación. Estamos tanto en App Store como en Play Store de la misma manera. La X Cali, así nos encuentran en sus dispositivos. La X Cali. Fácil. Facilísimo, muy fácil. Facilísimo. Ahí nos tienen, ahí nos llevan siempre con ustedes. Ahí pueden estar también enterados de, bueno, de lo que pasa en el mundo de sus artistas favoritos, ¿no? Sí, sus artistas favoritos son protagonistas aquí en la X96.5. Nosotros siempre estamos con la misión de tenerlos al tanto de todo lo que pasa justamente en el mundo de la música. Y pueden ingresar a la xcali.com y allí darse cuenta de absolutamente todo, porque siempre estamos actualizándolos en noticias también. Bueno, y justamente esta semana nos enterábamos del tema de Drake, que ha sido noticia por la demanda, por la desestimación de la demanda de Drake contra Universal por, ¿se acuerda lo que ocurrió, todo lo que ocurrió alrededor de esta cancioncita que se llama Not Like Us de Kendrick Lamar? Bueno, eso se había vuelto todo un nudo tremendo, pero una jueza norteamericana desestimó justamente esta demanda que había interpuesto Drake por difamación. Él puso esta demanda contra Universal Music Group por promocionar esta canción. Esta canción se hacen unas referencias no muy gratas, no muy amables por parte de Kendrick Lamar para Drake. Y bueno, se supone que la jueza ha dicho que Kendrick expuso una opinión y que no es una difamación. En eso se basó la vuelta para poner punto final a esta disputa del mundo de la música. Fácil, simple. Pues, al gran consideraciones, pero wow. En eso terminó todo este lío jurídico después de Not Like Us de Kendrick Lamar, canción en la que pues no habla muy bien de su colega Drake, que estaba en la posición 18 con Nokia en nuestro conteo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. We'll be right back. Oiga, mañana son las elecciones de los consejos de juventud, ¿no? Mañana es finalmente 19 de octubre, el día en que los jóvenes van a votar, van a ejercer este derecho tan valioso, tan importante, van a hacer valer sus opiniones. Es un momento bien importante, decisivo, de mucha responsabilidad para nuestros jóvenes, jóvenes entre 14 y 28 años, son los que pues tienen allí como esa oportunidad de elegir. Sí, sí. Así es que, bueno, mañana domingo a cumplir con esta posibilidad tan interesante para sentir el poder de nuestra juventud. Nos dijeron que éramos biches, que la política no entendemos, que no sabemos, pero crecimos, aprendimos y queremos hablar, proponer, votar, participar. Hoy no somos promesas, somos presente. Hoy debatimos, proponemos, tomamos posición. Somos jóvenes grandes por elección. Vota este 19 de octubre en los consejos de juventud. Registraduría Nacional. Bueno, ¿cómo le parece, Lu, que empezaron a llegar nuestros oyentes a cabina? Empezaron a llegar los oyentes que están aceptando esta invitación y que quieren ir a hacer la caminata de la loba con nuestra Shakira, que estará en... Esto parece increíble que uno lo estuviera. ¿Se acuerda cuando hace algunos meses estábamos diciendo, oigan, hay rumores, parece que Shakira ¿sí? viene a Cali? ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Que como que ella dijo una cosa en Chile, como que sí, como que no sabemos nada. Y ya hoy estar diciendo que falta una semanita para, pues, ver a Shakira en el Estadio Pascual Guerrero. Es lo máximo, además, que nuestra Cali sea el epicentro de todas esas emociones y esas buenas noticias, lo es aún más. Y bueno, nuestro oyente que está aquí presente, no se lo esperaba, pero lo vamos a poner a hablar. No, a él le gusta. Hola, ¿cómo estás y cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Daniel. Daniel, bienvenido a la X96.5. ¿Dónde lo agarramos? ¿Dónde estaba? Estaba en el gimnasio, yo tengo la aplicación con ustedes. Okay. Siempre escucho la aplicación, estaba escuchando. Cuando escuché la noticia, yo dije, no, eso tiene que ser mentira. Entonces, esto es una broma. Es una broma, porque siempre me ha parecido como increíble poder hacer eso. Y pues tenía la boleta. Okay. Entonces yo dije, ¿será que es verdad? Yo dije, pues me voy a ir para allá, la peor vuelta, la que no se hace. Y pues me parece increíble, le dije al portero, sí, sube. Y yo dije, ¿qué? Si es aquí, si es verdad, ¿no me está mamando gallo? ¿Me están mamando gallo? Literal lo pensé. Bueno, nos encanta que hayas aceptado esta invitación y que ya puedas ser parte de este momento tan especial que tiene el concierto, ¿no? Porque para uno cuando es fan de un artista, pues al menos sentirlo cerca, tenerlo cerca, ser parte de momentos como este, pues es bien significativo, ¿no? No, y es muy particular porque sería mi segundo concierto, okay. lo hice en Medellín. Y pues lo voy a hacer en Cali, yo soy de Medellín, pero yo amo esta ciudad con todo mi corazón. O sea, entonces fantástico. ¿Viniste solamente al concierto? No, yo vivo aquí en Cali, pero fui al concierto de Shakira en Medellín porque no se presentaba en Cali. Okay. Pero cuando supe que se presentaba en Cali, repito nuevamente. Aquí fue otra vez. Bueno, pues bienvenido a la X. Hizo la María. Hizo así exactamente, nuestra María también ha hecho como lo mismo dos veces ya. Y lo haría 10,000 veces si por ella fuera. Eso es lo que pasa cuando la gente es fanática. ¡Qué chévere! Ahora, la vas a pasar muy bien. Ahora viene la parte más complicada de todo esto. Que nos demuestre por qué es fanático de Shakira, por qué es fan de la X. Y vamos a tomarle la lección ahorita más adelante y les contaremos qué pasó con Daniel, ¿cierto? Con Daniel, si se ganó el cupo o no. Daniel, gracias, un abrazo y pues gracias por ser oyente de la X96.5. Gracias a ustedes y que esto sea verdad. Yo la verdad la X la conozco desde Medellín con 103.9 en toda la avenida y aquí la adopté a mi nueva ciudad. Y de Shakira pues toda la vida, imagínate, estoy repitiendo ya concierto. Genial, genial. Yo sé que va a ser un momento súper especial para los fans de Shakira y bueno, los fans de la X que van a ganar también esta posibilidad. Ya volvemos, ya vamos contigo, danos ahí una esperita. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Y aquí vamos a estar, si ustedes quieren acercarse, calle 43 Norte, número 6, N21. Ya saben, los dos requisitos, mayores de edad y que tengan su boleta VIP. Vamos con tres casillas más. Listo, los puestos 17, 16 y 15. Ahí tendremos a Sabrina Carpenter, Benson Boone y Addison Rae. En el puesto número 17 está Sabrina con Beth Kim, una canción que completa 31 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que sube una posición para esta edición. En la casilla 16 desciende Benson Boone, estaba en la posición número 15. Pierde una casilla, baja a la 16. Sorry, I'm here for someone else.

stuck at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Número 15. Minutos, avanzamos con tres canciones más, las casillas 17, 16 y 15 que sonaban con Sabrina Carpenter, con Benson Boone, con Addison Rae, y así vamos llegando pues a buscar el número uno en esta edición 40 de nuestro conteo. Saludando a muchos oyentes que están por acá ya con nosotros. Oscar Potes, que dice: feliz y bendecido día, familia. Milú, Julito, fuerte abrazo. Hoy de por Cali, femenino campeón en la Copa Libertadores. ¡Epa! Me encanta. Saluditos, buenísimo. Oscar, que así sea. Un abrazo enorme. Francisco Castillo dice: reportándome desde Popayán, su fiel oyente. Abrazo grande, fraternal. Feliz sábado. Conectado, dice por acá también José Luis Burban. Duvernay también dice: saludos, la X reportándome. Si me pueden poner The Oro, muchas gracias. Claro que sí, después del conteo, con todo el placer del mundo. A las 12 que terminamos el conteo. Bueno, y hasta las 12 pueden venir a Todelar. Les recordamos la dirección: calle 43 Norte, número 6N21. Calle 43 Norte, número 6N21. Si usted tiene entrada VIP para el concierto de Shakira, sea del 25 o sea del 26, es mayor de edad y quiere caminar con la loba, pues lo único que tiene que hacer es venir y acompañarnos un ratito aquí en el conteo Las 20 de la X y mostrarnos pues porque es fanático de ella y ya. Es que es súper simple, así que los invitamos. ¿Vamos con tres canciones más? Tres canciones más, posiciones 14, 13 y 12 para seguir avanzando con nuestro conteo. Bueno, puesto número 14 para Mood de Leon Thomas, canción que completa 17 semanas con nosotros en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que desciende tres lugares para esta ocasión. Chapel Run, que lleva tres semanas en nuestro conteo con The Subway, sube dos posiciones del lugar número 14, pasa a la casilla número 12 en esta semana. No me salte. Era Morgan Wallen el que seguía, que era la posición 13, ya me la estaba brincando. Posición 13, que es para Morgan Wallen con Love Somebody, perdiendo tres casillas, baja del lugar 10 y se queda en la posición 13. Y ahora sí, Chapel. Y ahora sí, en el puesto número 12 de Subway de Chapel Run, que estaba más bien como nuevecita dentro del conteo, tres semanas seguidas haciendo parte de él, la semana pasada en el número 14, así que sube dos lugares para esta edición. Vamos entonces con las posiciones 14, 13 y 12. Leon Thomas, Morgan Wallen y Chapel Run en las 20 de la X. Número 14. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time.